¡Síguele! ¡Eso! Y todo el mundo a chuparse el dedo. Junto a la Sonora Palacios. ¡Ay, qué rico! Lo hacía mi abuela, mi abuelo también. Después una siesta, después del trabajo, después de comer. Es buena terapia para componer el sistema nervioso, el aburrimiento, también el estrés. Chúpate el dedo, chúpate el dedo, chúpate el dedo y usa tu imaginación. Chúpate el dedo, chúpate el dedo, chúpate el dedo al natural o con sabor. Eso, a gozar, a gozar. ¡Óyeme! Con sabor a frutilla, con sabor a limón, con sabor a vainilla, sabor mantequilla o melocotón. Con sabor a helado, con sabor a jamón, con sabor enguindado, a coco rallado, distinto sabor. Chúpate el dedo, chúpate el dedo, chúpate el dedo y usa tu imaginación. Chúpate el dedo, chúpate el dedo, chúpate el dedo al natural o con sabor. ¡Ay, qué rico! Chúpate ese dedito. ¡Dale! ¡A gozar, a gozar! Chúpate el dedo, chúpate el dedo, chúpate el dedo y usa tu imaginación. Chúpate el dedo, chúpate el dedo, chúpate el dedo al natural o con sabor. Eso. ¡Alegría, alegría! ¡Chúpate el dedo!